Perdido en este relajo, me siento fuera del cuerpo y ando alucinando. Lejos del mundo yo vuelo, ni un pendiente cargo. Siento que ando entre las nubes o quizás soñando. Yo me miro atrapado, sintiendo de lo mejor, y no quiero despertar. La dosis ya entra. Seré honesto, no sé dónde ando. Bien tumbado, los ojos dilatados, colgando de una estrella, olvidando problemas. No sé cómo explicarlo. Un sentido raro, pero a mí me está gustando. Miro cosas paranormales, un viaje extraño. Me quita las malas vibras, también lo agüetado. Sintiendo de lo mejor, y no quiero despertar. La dosis ya entra. Seré honesto, no sé dónde ando. Bien tumbado, los ojos dilatados, colgando de una estrella, olvidando problemas.